Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza El Submarino, están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este Submarino. Navegaremos por los 70, 80, 90, 2000. Toda la música, las mejores bandas estarán sonando aquí en esta mañana de sábado. Estaremos hoy con dos espacios en particular recordando un lanzamiento de un disco de Queen, 28 de octubre de 1977, sexto álbum de estudio de Queen, News of the World. Así que estaremos escuchando temas y repasando el lanzamiento de esta discografía de esta gran banda de Queen. Y también estaremos recordando otro lanzamiento muy importante que quizás algunos no recuerden. Un lanzamiento de Rata Blanca, un disco que salió allá por el año 2009. En Argentina, en el año 2010. Este álbum en particular tuvo una edición en inglés. Realmente brillante lo de Rata Blanca con otros participantes allí en este disco. Estaremos también hablando y escuchando buenos temas con respecto a este lanzamiento de Rata Blanca, que era el noveno álbum de estudio de la banda y que fue editado en el año 2009. Dos grandes espacios para compartir en El Submarino y por supuesto también estaremos con un buen espacio de country, un bloque country imperdible. Algunos americanos estará preparando Damián, por supuesto. Toda la mejor música estará sonando aquí en El Submarino. Comenzamos a sumergirnos, amigos, y lo hacemos de esta manera. shame, 'cause I'm the one who can feel the sun right in the pouring rain. I won't say when, don't know when, but soon there's gonna come a day, baby, I'll be back again. Yeah, I'll be back for you. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Submarino por Vox FM. She's a man. los 70, 80, 90, El Submarino. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. 11 horas 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura tenemos? 26 grados, agradable. Mañana de sábado, con el sol allí asomando, por suerte. Y algunos problemas que todavía siguen en este país. ¿Qué vamos a decir? ¿No tenemos problemas? Los tenemos. En este caso estamos hablando de la falta de combustible, ¿no? De nafta, y estamos viendo los monitores. Aquí en el estudio, largas filas en algunas estaciones de servicio, y lo que hacen algunas estaciones es que venden por cupo, es decir, te venden por cantidad. por litros. Creo que algunas tienen un tope de 20 litros, 10 litros, me dice Damián, en algunos casos. Complicado el asunto, ¿eh? Más si te agarran la ruta, si estás circulando por ahí, venís de la costa, es muy complicado el tema, ¿eh? Esperemos que se resuelva pronto. Dicen que estos barcos, que es tremendo escuchar eso de que hayan tenido que pedir nafta. Pero bueno, nada nos asombra aquí en este país. Mientras esperamos un balotaje, los problemas siguen. Y después ni te cuento, pero bueno, eso es otra cosa. Acá estamos para pasar un buen rato, ameno y con buena música. Como te decía, hoy tenemos dos espacios imperdibles. Estaremos recordando el lanzamiento de uno de los discos de Queen. Quizás uno de los más exitosos, digamos, porque obtuvo 4 discos de platino. Se trata de News of the World, que junto con The Gam fueron de los dos discos más exitosos en la carrera de Queen. Lanzado allá por el año 1977. Y también estaremos recordando otro lanzamiento en lo que respecta al rock nacional. Una banda que realmente sonaba y todavía suena espectacularmente bien, si bien están un poco retirados, pero se trata de Rata Blanca. Y un lanzamiento hecho en inglés. Una gran edición de un disco que fue en su momento espectacular. En el año 2009... salió en Argentina en 2010, así que estaremos escuchando buenos temas de Rata Blanca también. ¿Y qué te digo? Espacio country, espacio americano. Te recuerdo, número de WhatsApp para que puedas enviar mensajes de texto o de audio, 11-6400-7047. Te repito, 11-6400-7047. Allí podés pedirnos algún tema. Si estás por allí, en alguno de estos caminos que te decía, estás complicado con el tema de la nafta, también podés decirnos dónde estás, porque también eso ayuda, ¿no? Entre oyentes, quizás saber, bueno, en esta estación de servicio me fue bárbaro, no tuve problemas, ojalá que algún oyente pueda, no sé si es importante eso, más en estos momentos, ¿eh? 11-6400-72 en internet a través de www.fmradiobox.com. fanspace y el insta del programa, te recuerdo, @elsubmarinoradio. Seguimos escuchando buena música. Bring me to my knees when I see what they've done to you.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Submarino, conducción Marco Sacone. Buen día, Submarino. No, yo creo que no es un tema de dónde hay una estación de servicio. Yo creo que esta sociedad no tiene más cura. No puede ser que con cada rumor la gente salga a volparse. Hay un rumor que el tomate va a aumentar. ¡Un 40 kilos de tomate! ¡Se me va a poner feo! 40 kilos de tomate. Hay un rumor que el papel higiénico va a aumentar. 15 packs de papel higiénico. ¡Pará! ¿Cuánto vas a ir al baño? Un rumor de que no hay nafta. Todos avolpados a comprar nafta. No, pero no es así. No es así. No, esta sociedad no tiene más cura. Va a tener que replantearse un montón de cosas. Es una pena, la verdad. Todo el mundo intentando comprar nafta. Y sí, obvio, si todo el mundo se avolpa a comprar algo, eso va a faltar. Bueno, eso es mi opinión. Hoy no hay cola en ningún lado. Vas a cualquier estación de servicio y hay. Anoche era una locura. Bueno, gracias Cristian por el mensaje. Y bueno, esperemos si realmente es así, que ya se va normalizando de a poco esta situación en las estaciones de servicio. Y sí, nos guiamos por rumores acá. Esta sociedad no es, conflictiva la sociedad, porque los argentinos somos un pueblo maravilloso, de gente muy solidaria, se demuestra mucho, más que nada cuando hay algún problema en las provincias, cuando hay inundaciones. El argentino de por sí es muy solidario. El problema justamente es la combinación de necesidad y de utilización política. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Pero obviamente está todo muy, muy caldeado, digamos, ¿no? Están buscando el oportunismo. Y los empresarios de eso saben y mucho. Es decir, vas a buscar un producto, en un lugar te sale tanto, en otro te sale tanto. Y por la duda, como decía Cristian, me llevo... No, y por la duda no, porque después, claro, el otro que quiere comprarse un solo rollo de cocina no lo va a tener, porque ya se llevaron 50 paquetes al resto. Es muy triste esto que esté ocurriendo, pero bueno, son los avatares de nuestra Argentina, que en este periodo que vamos a llegar a un balotaje el 19 de noviembre, y bueno, hay que tener mucha paciencia, prudencia también, paciencia sobre todo, pero estar alerta significa estar preparados, porque como les decía anteriormente, al margen de... Son dos candidatos, obviamente, uno va a tener que ser el encargado de conducir el país, ardua tarea, que lo haga con honestidad, con prudencia, que llame a todos los otros para también coordinar, porque hay que tener equipo, de eso se trata. No te podés cortar solo, ¿viste? Porque si no, todo funciona mal. Hay que buscar la mejor alternativa. Dialogar, coordinar y controlar, porque de eso se trata. Vos ves un lugar donde están excedidos los precios, bueno, señor, baje la cortina, me baja el precio, me lo pene. Bueno, precio cuidado. En realidad, cuidado, no un precio. Tenés que buscar el control comercio por comercio. Y listo. Entonces, ahí vamos, yo creo que hay, por ahí pasa la cosa. Amigos, esto es el submarino. Tenemos, la temperatura 26 grados 4 décimas. Sigue ahí agradable la mañana de sábado. Estamos ya con un tiempo bastante agradable, que a veces nos sorprende, ¿no? Porque de repente por ahí tenemos alguna noche un poco fría todavía, pero de hecho los días son más largos, con más luminosidad. Y eso se presta a que pueda utilizar más el día. Seguimos escuchando buena música, amigos. Están a bordo del submarino. Llega Fancy Slide Midnight. I'm like a cake that wants to be baked. makes my heart beat. And do it with you, do it. WhatsApp 11 6400 7047.

En el día de ayer perdieron 26 a 23, solo por 3 puntitos, con Inglaterra, quien se lleva el tercer puesto. Y hoy se define en la final entre Australia y Nueva Zelanda. Así que a partir de las 4 de la tarde, me recordaba Damián, será la final para ver quién se alza con la Copa del Mundo de este rugby 2023. Y hay que recordar que los Pumas, la selección nacional, en el año 1999 entraron a cuartos de final. Este mundial se desarrolló en Gales. Y en el año 2007, un mundial también que se llevó a cabo en Francia, salieron terceros, ¿eh? Así que vienen en buen trabajo los Pumas. Realmente un equipo de rugby que es valorado internacionalmente. Amigos, ahora llega aquí al submarino el espacio country. De la mano de Alan Jackson, George Strait, Jania Twain y Sammy Kershaw, sonando Botas Texanas, Sombreros de Copa. Llega. Espacio Country al submarino. Let's begin with the day I met her and how fast this good old boy's world got better. The sky got bluer, the grass got greener. Just the first few seconds after I'd first seen her. Like my favorite song on a new set of speakers. My best old jeans and my broken sneakers. A home run pitch floating right down the middle. The sweet music made when the bow hits the fiddle. She right on the money. She goes direct to my heart. And when it comes to loving me, she's everything I need. Bullseye perfect, she's right on the money. She's no red lights when I've overslept. She's a three-point jump shot that's nothing but net. A handful of aces, done dealing. I'm forever on a roll, that's how she's got me feeling. She's right on the money. She goes direct to my heart. And when it comes to loving me, she's everything I need. Bullseye perfect, she's right on the money. Best cook that's ever melted cheese. I ain't much around the house, but I aim to please. There's absolutely no reason to doubt her when she says I wouldn't last 10 minutes without her. She's right on the money. She goes direct to my heart. When it comes to loving me, everything I need, bullseye perfect, she's oh, right on the money. She goes directly to my heart. And when it comes to loving me, she's everything I need, bullseye perfect, she's right on the money. Arranca los sábados con todo, el submarino. It started way back in third grade. I used to sit beside Emmy Lou Hayes. A pink dress, a matching bow in her ponytail. She kissed me on the school bus, but told me not to tell. Next day I chased around the playground, across the monkey bars to the merry-go-round. And Emmy Lou got caught passing me a note. Before the teacher took it, I read what she wrote. Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do, well then don't be afraid to take me by the hand. If you want to, I think this is how love goes. Check yes or no. Still like two kids with stars in our eyes. Ain't much changed, I still chase Emmy Lou. Up and down the hall, around the bed in our room. Last night I took her out in a white limousine. 20 years together, she still gets to me. Can't believe it's been that long ago when we got started with just a little note. Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do, well then don't be afraid to take me by the hand. If you want to, I think this is how love goes. Check yes or no. Yeah, yeah, yeah, I like it that way. man of mine. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. El año 1985 y dos grandes se juntaban juntos a otros integrantes, formarían la banda Rata Blanca: Walter Giardino, Adrián Barilari, los principales exponentes de este grupo, que lograron hacer escuchar lo que se llamó el rock metálico a nivel nacional, trayéndolo a la República Argentina. Y un 28 de octubre de 2009, cuando ya tenía muchos éxitos, se lanza el álbum llamado The Forgotten Kingdom, la versión en idioma inglés del disco El Reino Olvidado, que fue el noveno álbum de estudio de la banda, editado en el año 2009 y llega a la Argentina en el año 2010. Contó con el vocalista escocés Dodge White, quien adaptó las letras y los títulos originales al inglés del disco en cuestión. Vamos a escuchar entonces de esta versión en inglés del disco El Reino Olvidado. No es nada fácil, son off rock y terminamos con Talismán. Suena Rata Blanca versión inglés en El Submarino. Come on, man. Arranca los sábados con todo, el submarino. Con nosotros por la mejor música, el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Se comunicaba Miguel de Quilmes y nos pedía un breve homenaje. Y es verdad, un pequeño, mínimo homenaje a este grande que fue Ricardo Iorio, líder de dos grandes bandas, Hermética, año 1988-1994, y luego E Alma Fuerte, 1995 hasta 2016. En su voz se escuchaba el heavy metal, ese rock duro y esa voz garrasposa que lo caracterizaba. Ricardo Iorio falleció en su casa de Coronel Suárez este 24 de octubre a la edad de 61 años. Así que pequeño, breve homenaje entonces, vamos a escuchar de Ricardo Iorio A Vos Amigo. Al otro lado vamos vos y yo, con rumbo olviden. Olvídense que no olvidar es grave y fuerte. Olviden. Los 70, 80, 90, el submarino. Y corregimos un dato que dimos aquí en el submarino, que la final de rugby 2023 será entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, ¿eh? Así que hoy sabremos quién será el ganador de esta Copa del Mundo del Rugby, donde los Pumas no pudieron quedarse con la tercera medalla, pero estuvieron muy cerquita, muy, pero muy cerquita. Allí perdieron con Inglaterra solamente por 3 puntos. Seguimos escuchando buena música, amigos, aquí en el submarino. Llegan ahora Laidback, Solo Llamé para Decirte Que Te Amo, de Stevie Wonder. Y terminamos con ¿Crees Que Soy Sexy?, de Rod Stewart. El submarino por Vox FM. Get high.

Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y el momento ahora, amigos, de un breve espacio dedicado a Queen, recordando el lanzamiento de su sexto álbum, el 28 de octubre del año 1977. Se trata de News of the World. Con este disco obtuvieron 4 discos de platino en Estados Unidos. Fue el disco más vendido junto con The Gam en Estados Unidos del año 1980. Vamos a escuchar entonces de este álbum, News of the World, We Are the Champions, Somos los Campeones, y Who Needs You, ¿Quién te necesita? Suena Queen en El Submarino. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. Yeah.

Gracias, Damián, en los controles. Operación técnica de lujo, como siempre, aquí en La Box. Yo me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Y nos vamos con Queen. Cosita loca, llamada Amora. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.